Para Flow.org propongo dos vertientes. Una, que por un lado desarrollemos lo abstracto a través de la raíz amor, que escogiendo amor como palabra por defecto, para que proponerle un relacionado, empieces a construir tu red semántica de valores abstractos, por un lado, y esas redes, las personales de cada uno, usarlas como compatibilidad entre usuarios para a la hora de satisfacer la otra vertiente, que es la material, que la podemos simplificar hasta con oferta y demanda. Producto final significa ver ofertas de cosas que tú necesitas, porque las has publicitado o están relacionadas con lo que necesitas, pero con el añadido de que tienes una compatibilidad visible con el ofertante, en este caso.